Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media, patrocinado por Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. La agenda de conciertos, festivales y otros espectáculos se han multiplicado en Colombia y artistas de todo el mundo tienen un paso obligado por el país, que ha hecho que Colombia ocupe un lugar en las giras de los más grandes artistas. ¿Puede el entretenimiento convertirse en un motor de desarrollo? Para este capítulo hablamos con Julio Correal, con la periodista Geisel Mora, con Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá, con Alejandro Marín, director de la X, y con Edgar Cardona Jamaica, director del proyecto Sencia. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 109 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Hay ciertas teorías sobre la conciencia humana que me llaman la atención e inquietan por igual, pero quizás la que más es la que se conoce como panpsiquismo. Por lo general, tendemos a pensar que cada humano y cada animal y planta, si así lo cree, tiene su propia conciencia. Cada uno es una subjetividad aparte. Para el panpsiquismo no es así. Este principio significa, tomado literalmente, que todo está mentalizado, que no existen conciencias aparte. La suya no es diferente de la mía, o de la conciencia del Papa, de la de Cristiano Ronaldo, o de la conciencia de Shakira. Según este principio, todos somos una misma conciencia, una misma mente, experimentando la existencia de diferentes maneras, cada una desde su subjetividad. No hay forma de que yo los convenza a ustedes de que esta teoría es real. De hecho, ni siquiera yo mismo estoy convencido. Pero hay episodios de la historia y de la vida diaria que me hacen creer que quizás el panpsiquismo es real. Por ejemplo, un episodio de la historia que se conoció como la epidemia del baile, o su nombre más poético, la peste danzante. Ocurrió en 1518 en Estrasburgo, una ciudad en la que hoy es Francia, cuando una mujer salió a la calle y comenzó a bailar. Parecía incapaz de parar y siguió bailando hasta que se desplomó de agotamiento. Continuó así por varios días y una semana después, más de otras 30 personas sufrieron la misma afección, como si se hubiesen contagiado. Ese grupo de personas siguió bailando incluso después de que se lesionaran. Las autoridades de la ciudad se alarmaron por el número cada vez mayor de personas que se sumaban al grupo de bailarines. Ante la imposibilidad de una explicación, los líderes cívicos y religiosos teorizaron que más baile era la solución, así que organizaron salones gremiales para que los bailarines se reunieran, llevaron músicos para acompañar el baile y bailarines profesionales para ayudar a los afectados a seguir bailando. Esto solo exacerbó el contagio y hasta 400 personas terminaron consumidas por la compulsión de bailar. Desde entonces, se ha intentado dar varias explicaciones sobre ese fenómeno. Posesiones demoníacas, intoxicación con un hongo, sectas heréticas, hasta un trastorno psicógeno. Sin embargo, no hay una explicación concreta sobre la peste danzante. Pero más allá de que este tipo de eventos explique o no que somos una especie de conciencia común, me gusta pensar que hay momentos en la vida en los que un grupo de personas diferentes coinciden y se unen en una sola experiencia y una misma conciencia, como en un concierto. Otro capítulo con algo de similitud que me hace pensar en una especie de conciencia colectiva es el de la amnesia colectiva. Ya en un capítulo les conté sobre un concierto de Taylor Swift en el que varios asistentes reportaron tener amnesia post-concierto. Es decir, que si no fuese por las fotos y videos que capturaron con sus celulares, no recordarían absolutamente nada de lo que vivieron. Este tipo de situaciones no es nueva. Lo hemos visto en presentaciones multitudinarias de artistas como los Beatles o Michael Jackson, en los que varios asistentes caen desmayados o viven sensaciones casi místicas por ver a su cantante favorito. ¿En qué consiste esta conexión casi mística que se ha generado entre artistas y su público? Le hice la pregunta a la periodista Geisel Mora. Las redes sociales tienen mucho que ver con este fenómeno. La interacción parasocial ha existido desde siempre. Una persona percibía una relación o un vínculo con un artista y esa percepción se alimentaba solamente de lo que se veía en medios de comunicación, en revistas, no había mucho más. Y ese panorama cambió con la llegada de las redes sociales y la curaduría del contenido que logra que las personas lleguen a sentir una conexión diferente. Ahora lograr que los fanáticos participen de una forma activa va más allá de tener una buena canción. Hay que establecer una conexión personal y esa relación parasocial se transformó, y por eso muchas veces cuando vemos a una celebridad el primer pensamiento es creer que los conocemos. Vemos a través de sus vidas por las ventanas que ese artista y su equipo curaron para que una persona se sienta identificada con las redes sociales y con su información, porque se puede saber la preferencia de una audiencia, la edad que usan, dónde pasan el tiempo, qué les gusta, y por eso la gente se siente conectada con lo que esa persona comparte de su vida personal, que antes era secreta, sus pensamientos, sus interacciones, y sientes que te hablan a ti directamente. Y aunque sienten que le hablan al individuo, están hablándole a esos fandoms. Beyoncé tiene su Beehive, Taylor Swift sus Swifties, y en un mundo donde las diferencias nos tienen en guerra, sentirse reconocido, identificado, protegido por una comunidad es algo muy importante, porque es sentirse seguro en un espacio donde hay mucho en común. Muchos estudios además señalan que el aislamiento de la pandemia intensificó este comportamiento porque aumentó el uso de redes sociales, creció la necesidad de conexión y es mucho más fácil sustituir una relación con alguien en persona llena de complejidades y de problemas. Y lo vemos además en nuestro día a día, todos reemplazando interacciones en la vida real por tiempo en pantalla. Y es tener una conexión con alguien que te entiende, te escribe canciones que justo parece que hablaran de las cosas que te pasan día a día, como si te conociera de toda la vida, y lo único que tienes que hacer es estar ahí con tu celular apoyándolo. Los eventos masivos, como conciertos y festivales, han servido para que millones de personas conecten con el arte, con lo que los conmueve. Desde el Renacimiento, cuando las reuniones de aficionados para escuchar música se convirtió en una característica de las academias italianas, pasando por los primeros conciertos públicos por los que se cobraba entradas impartidos en Londres por el violinista John Bannister en su casa en Whitefriars en 1672, hasta las grandes arenas y estadios con cientos de miles de personas coreando canciones con fuegos pirotécnicos, pantallas gigantes y figuras en el cielo hechas por drones, el mundo del entretenimiento en vivo ha evolucionado a pasos agigantados, especialmente en lo que va del siglo XXI. Y en Colombia hemos podido ver más claramente cómo ha sido esa evolución. Pasamos de tarimas improvisadas en canchas de tierra, festivales y carnavales en varios municipios en los que orquestas locales tocaban, a conciertos con juegos de luces de artistas internacionales. Y si alguien sabe de esto, es sin duda Jorge Barón. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al Show de las Estrellas, el espectáculo musical de los lunes para la primera cadena de Inravisión. El Show de las Estrellas es un programa de música en vivo que existe desde 1969. Sin embargo, no fue sino desde 1997 que comenzó lo que sería una larga gira de conciertos por todo el país, y lo que antes era un lujo reservado para ciudades capitales como Bogotá o Medellín llegó a municipios más pequeños. Jorge Barón descentralizó los grandes espectáculos musicales y ha movilizado a cientos de miles de colombianos a sus conciertos. Se estima que el programa ha visitado y organizado su famoso concierto en más de 800 municipios del país. Un verdadero récord. Jorge Barón acercó a una buena parte de los colombianos a espectáculos musicales que rara vez llegan a tantos rincones del país. ¡Entusiasmo! Y si de grandes espectáculos populares hablamos, no podemos dejar por fuera a uno de los más famosos, Rock al Parque. Aunque es un patrimonio bogotano, a él asisten personas de toda Colombia y del mundo. Es el festival de música de acceso libre más grande del continente y este año cumple 27 ediciones y ha tenido en sus escenarios a bandas legendarias. En tres escenarios por tres días, el Parque Simón Bolívar recibe a bandas no solo de rock, sino ahora de muchos otros géneros de todo el mundo. En su versión del año pasado, rompieron un récord y tuvieron 390.000 asistentes. Por este festival han pasado artistas tan importantes como Fito Páez, Charly García, Café Tacuba, Robbie Draco, Rosa o Juanes. Y más recientemente se han sumado dos nuevos festivales importantes a nivel nacional, Cordillera y el Estéreo Picnic. Este último se ha convertido en un éxito, tanto que pasó de ser un festival de un solo día cuando se creó en 2010 hasta ser de cuatro. El evento está a la altura de otros festivales de la región, como el Lollapalooza o el Corona Sunset. De hecho, en 2022, la revista Billboard lo consideró como el Lollapalooza de Bogotá y lo incluyó en la lista de 50 mejores festivales musicales como número 32, junto a otros tan importantes como el Coachella en California, Glastonbury en Inglaterra o el Rock in Rio en Río de Janeiro. Y aunque no conozco a muchos en el Estéreo Picnic, se han presentado artistas de talla mundial como Rosalía, Kendrick Lamar, Lenny Kravitz o Lana del Rey. Pero Bogotá no es la única ciudad con festivales musicales relevantes. En Medellín también se hacen cada año dos eventos igual de grandes. La Solar, que es de música electrónica, al que asistieron más de 40.000 personas en su última versión, y Rituales, que recibió a más de 30.000 personas el año pasado. Busqué a Julio Correal, co-creador de festivales como Rock al Parque y Estéreo Picnic, y le pregunté qué ha hecho que Colombia ocupe un lugar en las grandes giras de los más grandes artistas. Escuchemos su respuesta. Hay varios factores que han influido para que los artistas decidan que Colombia es una parada en sus giras mundiales. Uno, que técnicamente estamos al día y estamos con tecnología de punta en sonido, luces, tarima, techos, efectos visuales, efectos especiales, transporte, puesta en escena, en fin, eso se ha... Estamos en el, yo creo que las mejores empresas en Latinoamérica existen en Colombia y eso es un factor importantísimo. Dos, que hay lugares adecuados como la Arena Movistar y el Coliseo Med Plus, lugares que están diseñados para que tengan todas las comodidades de los artistas en producción, en camerinos y que el público pueda acceder fácilmente. Eso también es un factor muy importante. Tres, que los empresarios colombianos han tenido una gran labor y han desarrollado una gran reputación a nivel de managers y de agencias. Es el tema, por ejemplo, de Páramo, que con su Estéreo Picnic pues ha logrado que las agencias internacionales del mundo tengan confianza en los promotores colombianos y decidan poder bajar. Live Nation llegó también comprando un porcentaje importante de Páramo y eso significa que la empresa más importante de eventos en el mundo como es Live Nation tenga también a Colombia como una parada obligatoria de sus artistas. Entonces creo que hay unos factores muy importantes que le dan longevidad a la oferta de artistas en Colombia y estamos por supuesto en los número uno presentando los artistas que están en su momento más importantes y eso ha sido una gran labor en general de la industria del entretenimiento en Colombia. Los festivales no son los únicos eventos musicales grandes en el país. Desde hace poco más de una década, al país han comenzado a venir artistas cada vez más importantes. Madonna tuvo dos fechas en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín. Paul McCartney, quien se presentó en el Campín y va a regresar en poco menos de un mes. También otros más actuales e importantes han llenado estadios como Bad Bunny, que tuvo dos fechas en Medellín y otra en Bogotá. O Dua Lipa, los Jonas Brothers o Miley Cyrus. La industria del entretenimiento musical en Colombia y en el mundo parece estar pasando por su mejor momento. Cuando se creía que la pandemia iba a acabar con esta actividad económica, la pospandemia nos mostró que estaba más vigente que nunca. Unos capítulos atrás hablé con Andrés Cepeda y justamente este me comentaba sobre el efecto que tuvieron la pandemia y la cuarentena en el mundo de la música. Esa pandemia y cuando nos liberaron de la pandemia, lo que pasó fue que nos encontramos con un apetito voraz del público por ver música en vivo y no hemos parado desde ese día, está porque todavía está, esa resaca existe. Es impresionante. De acuerdo con un estudio reciente hecho por Statista y que analiza la industria musical mundial, los ingresos provenientes de eventos musicales en vivo crecieron un 25% en 2023, alcanzando más de 33 mil millones de dólares estadounidenses ese año. Eso es más que el Producto Interno Bruto de un país como Honduras. Las estimaciones del mercado muestran un crecimiento prometedor que alcanzó los niveles previos a la pandemia e incluso estima que va a alcanzar cifras de ingresos que superarán los 50 mil millones de dólares para fines de 2030. Y como decía, Colombia parece ir en esa misma dirección. Según el DANE, en 2021 el sector del entretenimiento tuvo un crecimiento del 33%, superando por mucho la tasa de crecimiento del PIB nacional y contribuyendo con 0,9 puntos porcentuales a la variación anual del PIB en comparación con el año 2020. Este crecimiento continuó en los años siguientes con un aumento del 37,9% en 2022 y del 7% en 2023. Y las cifras favorables continúan. Solamente en el PIB del segundo trimestre de este año, las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado fueron, en primer lugar, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con un crecimiento del 10,2%. Administración Pública y Defensa, que creció 4,8%, y actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, y otras actividades con un crecimiento de 11,1%. Estos números han ido consolidando a este rubro como un motor importante de la economía. De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, y su centro de estudios, en julio de este año, el subsector de entretenimiento y otros servicios experimentó una variación anual real de 9,8% de los ingresos, impulsada principalmente por la creciente demanda de conciertos y festivales. Y solo en 2023, Bogotá fue el epicentro de cerca de 80 conciertos que generaron miles de empleos relacionados con la logística y producción de estos eventos. Y es que, como lo indican analistas de ANIF, en la industria de los espectáculos musicales no se trata solo de los conciertos, sino que también hay otras actividades derivadas que terminan por convertirse en motor económico relevante. ¿Y cómo era de esperarse, Bogotá es el epicentro de los conciertos que se hacen en el país? Según cifras de la Cámara de Comercio, tan solo la capital del país recibió más de la mitad del recaudo total de espectáculos de música en vivo del año pasado, casi 15 mil millones de pesos, mientras que las demás ciudades recaudaron unos 11.750 millones. Y es que si se mira el éxito de los festivales musicales que ya mencioné, todo tiene sentido. El año pasado Estéreo Picnic recaudó unos 35 mil millones de pesos y tuvo un impacto en la economía de otro tanto, traducido en venta de comida y bebida, transportes, alojamientos y la comercialización de todo tipo de artículos de marcas que se hicieron presentes en el espectáculo. Y de acuerdo con Gabriel García, CEO de Páramo, la empresa organizadora del festival Estéreo Picnic, en 2024 el evento generó 13.000 empleos directos, 65.000 indirectos y un derrame económico de más de 100.000 millones de pesos. Otros conciertos, como por ejemplo el de la banda británica Coldplay en 2022, tuvo un recaudo de más de 23.000 millones de pesos y el de la legendaria banda Guns N' Roses de casi 20.000 millones. Y tan solo el año entrante, Shakira se presentará en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Veo todo este boom y me pregunto, ¿está lista Colombia en logística y seguridad para convertirse en una plaza de entretenimiento musical tan importante como Argentina, como México o Brasil? Le trasladé la pregunta a Edgar Cardona Jamaica, director del proyecto Esencia. Colombia está más que lista para poder ser parte de las rutas de las actividades culturales. Desde 2011 se vienen realizando muchas actividades culturales de carácter internacional importante. Somos punto estratégico de todas las grandes actividades culturales en el mundo, no solo por el apetito que ha generado dentro de los colombianos, sino porque todas las infraestructuras técnicas, tecnológicas se están dando. Nosotros solo nos falta un paso y es tener infraestructuras para poder tener la mejor experiencia en Latinoamérica de las actividades culturales. Y nuestro reto constructivo es precisamente ese, poder generar ese paso adicional que es que la infraestructura acompañe a la experiencia y a la técnica que ya está desarrollada en nuestro país para que todas estas actividades culturales que se vienen a presentar en nuestro país se vuelvan catalizadores importantes de la generación de empleo, de la generación de impuestos para la ciudad. Hoy estamos apuntando a ser el referente más importante de Latinoamérica en la generación de espacios para actividades culturales que cumplan con todas las condiciones, no solo técnicas, humanas, sino comerciales, que puedan potencializar esta industria. A día de hoy en el país hay unos escenarios que son claves para conciertos y festivales. Sin embargo, muchos de ellos tienen problemas como estacionamientos, se quedan lejos y son insuficientes, baños inadecuados, incluso problemas de seguridad que han causado colados y caos como sucedió en el concierto de Bad Bunny en el Campín. Sin embargo, más allá de esos problemas, muchas arenas y venues de conciertos han abierto, otros han remodelado, se están remodelando y unos nuevos se están construyendo en el país. Medellín, que se ha convertido en los últimos años en una ciudad de grandes eventos, será la casa de un ambicioso proyecto, la construcción de la Arena Primavera. Se trata de un proyecto de 200 mil millones de pesos que espera dar cabida a un lugar para conciertos al que podrán asistir unas 16 mil personas. En Bogotá, el Parque Metropolitano Simón Bolívar ha sido la casa del Rock al Parque por muchos años ya, también del Festival Cordillera y de otros conciertos. Sin embargo, este año también se convirtió en la casa de Stereo Picnic. Antes, este evento se hacía en el campo de golf de Briseño, en Sopó. No fue fácil, la alcaldía tuvo que comenzar a negociar con los habitantes vecinos del parque, que ya antes se habían quejado de los eventos en ese lugar por el ruido, la basura y los trancones en el sector que causan los conciertos. En el caso de otros escenarios, los que se han remodelado como el Movistar Arena, este coliseo, que se inauguró en 2018 luego de pasar por un proceso de intervención, se convirtió en uno de los venues más importantes para conciertos en Colombia y de la región. De acuerdo con el ranking que hace la revista Pollstar, en el primer semestre de este año, el Movistar Arena fue la sexta arena del mundo con más asistentes entre los venues con capacidad entre 10.000 y 15.000 personas y se convierte en el único de Latinoamérica en esta lista. Este es el lugar que más ha recibido conciertos en la capital, albergando el 55% de estos eventos. ¿Qué hace que Bogotá sea el epicentro de este tipo de eventos en Colombia? Le trasladé la pregunta al secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo, y esto me contó. Bogotá es una ciudad de eventos culturales. Es la capital de los conciertos de Colombia, pero además es una ciudad que congrega a más del 68% de las industrias creativas y culturales del país. Solamente en el 2023, el aporte al valor agregado de la economía de la ciudad por vía de la venta de conciertos y eventos culturales se acercó a los 376 mil millones de pesos. En este 2024 llevamos dos trimestres consecutivos siendo protagonistas y porcentualmente el sector que más ha facilitado y posibilitado la reactivación económica de la ciudad. Somos un sector vital con una ciudad que ama comprar boletas, ir a conciertos y hoy esta ciudad ha podido tener la posibilidad de poner en escena nuevas apuestas culturales. La primera de ellas, algo que está sucediendo hoy, que es el Festival Internacional de Artes Vivas, que devuelve una cita bienal para lo mejor de las artes escénicas y artes vivas del mundo. Tenemos una oferta de festivales públicos de primer nivel, pero además también unos empresarios que le han apostado a la ciudad y que han hecho con festivales como el Stereo Picnic, Cordillera o como los distintos conciertos en el Campín, una verdadera meca de entretenimiento, no solamente para Bogotá, sino para miles de turistas que han venido a la ciudad para disfrutar de nuestra oferta cultural. Bogotá está más viva y más vital culturalmente que nunca. Un escenario que apareció hace dos años también ha servido para ampliar la oferta de conciertos. Me refiero al Coliseo Med Plus, que desde que abrió sus puertas en 2022 ha generado un impacto en la reactivación del entretenimiento. Según Miguel Caballero, gerente general, desde su apertura han recibido a más de 550 mil asistentes. Ha sido el escenario de más de 60 eventos, 180 artistas. Ha alcanzado un crecimiento de más del 30% en eventos cada año y genera más de 100 empleos directos. En la ciudad también avanza la construcción de varios proyectos de escenarios para conciertos. Uno es el Distrito Verde, un proyecto que la promotora de eventos OCESA anunció que constará de un espacio multipropósito de 24 hectáreas y que tendrá una capacidad total de más de 40 mil personas en tres zonas distintas y tendrá una inversión de unos 22 millones de dólares. Pero definitivamente, el escenario que va a darle un vuelco a la forma en la que asistimos a conciertos en el país es el nuevo complejo deportivo y cultural El Campín. Será una obra con una inversión de 2,4 billones de pesos, justo donde queda el estadio y sus inmediaciones, los estacionamientos, el Palacio del Colesterol, las canchas del Campincito, se convertirán en un polígono de 174 mil metros cuadrados que incluye desde hotel, una sede de la Cruz Roja, una clínica de tercer nivel, comercio, restaurantes y por supuesto la remodelación del estadio. La obra es una alianza público-privada entre Distrito y Sencia, la empresa encargada de la construcción de la obra. Dentro del estadio se espera que haya una tribuna retráctil para instalar allí el escenario y hacer conciertos. Se espera que el aforo sea de 50.000 asistentes, lo que permite recibir hasta unas semifinales de un mundial. La construcción debería estar lista en 4 años y medio y la idea es que los primeros años el distrito reciba el 1% de lo generado. El proyecto, que se viene gestando desde 2019, también va a incluir un auditorio propio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con una sala principal para más de 2.000 personas y una sala alterna. Tratándose de escenarios, este proyecto va a ser lo más grande que va a pasar en el país en muchos años y nos pondría al nivel de otros venues como el Santiago Bernabéu en Madrid. ¿Habrá tanta oferta y demanda de entretenimiento en el futuro como para que sobrevivan todos los nuevos escenarios? Le hice la pregunta a Alejandro Marín, director de La X, Más Música. Escuchemos lo que me dijo. ¿Existe tanta oferta y demanda de entretenimiento en el futuro como para que sobrevivan todos estos nuevos escenarios? La respuesta es que no, pero no importa, porque el negocio de la música es lo que llaman un negocio de pérdidas, un loss leading business. La gente que está metida en el negocio de la música se mete a perder plata hasta que la gane, y cuando la gana en grande. Siempre ha sido así, la música grabada y en este caso la música en vivo. En este caso, la música en vivo es un negocio bursátil en el que la empresa Live Nation juega un papel crucial en cómo la oferta se ve desde un mercado minúsculo para espectáculos de talla internacional como Bogotá puntualmente. La restauración del Campín responde a un negocio mucho más grande que es el negocio del fútbol, pero muy seguramente en ese negocio Live Nation va a beneficiarse en el largo plazo, porque en el caso de ese promotor de conciertos, que ya tiene la mayoría de las acciones de Páramo Presenta, que es la promotora local más importante en términos de artistas internacionales, la restauración del Campín va a garantizar unos estándares de calidad cada vez más exigentes para ejecutar conciertos de estadio. Y volviendo al tema de lo bursátil, a Live Nation le interesa tener la mayor participación de mercado en el negocio de los conciertos para que sus acciones se transen siempre al alza, no importa si se quiebran con un concierto o con dos o con 20, es decir, no importa que la demanda sea mucho más pequeña respecto a la oferta. Si la oferta de Live Nation en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile y en el resto del mundo es de Live Nation, la acción se cotiza más alto en la bolsa. La industria del espectáculo en vivo ha crecido y si todos los datos que he dado no le cuadran, le cuento otro, y es la creación de empresas de entretenimiento que han crecido vertiginosamente. El primero es el caso de Páramo Presenta, una promotora colombiana dueña de los ya mencionados festivales Stereo Picnic y Cordillera, además de Baum, un festival de música electrónica, y el Knotfest. El éxito de esta empresa fue tal que en 2023 la gigante productora estadounidense Live Nation adquirió la mayoría de la promotora colombiana, una adquisición millonaria. Sin duda, los espectáculos musicales se convirtieron en un nuevo motor económico del país. De hecho, mañana se termina el Festival Internacional de las Artes Vivas, un evento que reunió casi 100 espectáculos en calles, teatros y plazas con presentaciones de 28 compañías de 14 países invitados. Fue un evento que demostró que en el país hay público para todo tipo de eventos. Ojalá la tendencia se extienda a otras ciudades y no quede solamente en Bogotá y Medellín. Esperemos que el boom que estamos viendo no sea un espejismo, que más cantantes y artistas vean en Colombia un destino ideal. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 109 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernardo.